Celebramos el segundo domingo de la cuaresma. El domingo pasado les dije que la cuaresma era un tiempo de contrastes y el secreto para poder vivir la cuaresma y entonces la vida misma, que también es una realidad de contrastes, el secreto es no suprimir ninguno de los dos polos de ese contraste. El contraste que nos invita a vivir la cuaresma es asumir lo peor de nosotros, hacernos cargo de lo mejor de nosotros. Y en el primer domingo aparecía la figura de Jesús humillado en el desierto, asediado por las tentaciones, como un reflejo de nuestra condición frágil, espiritualmente vulnerable, sobre todo en nosotros que caemos en las tentaciones. Y entonces, esto significa que hay un lugar nuestro que la cuaresma nos invita a enfrentar, que es nuestro lugar oscuro, sombrío, mediocre, nuestro lugar que tenemos que reconocer y aceptar, aquel lugar de nuestra vida que los demás que conviven con nosotros tienen que soportar. La cuaresma nos enfrenta contra eso y no podemos llegar a disfrutar de la Pascua si primero no reconocemos qué es aquello que nos hace personas poco cristianas. Pero así como tenemos que asumir lo peor de nosotros, ahora este segundo domingo nos pone delante de un Jesús no humillado, sino de un Jesús glorioso, que nos invita a asumir nuestra propia gloria, nuestro destino de gloria. Y entonces ahí está el relato del Evangelio de Mateo, donde Jesús se lleva a tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte elevado. En la Biblia es el lugar de los encuentros con Dios, el monte elevado, y tiene una experiencia muy difícil de explicar, es inexplicable en realidad, y aún es difícil de describir. Jesús dice, una visión, no hablen de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Cuál es la visión? La visión es que Jesús aparece fugazmente, en un instante, en una especie de flash, ante la mirada de sus discípulos, con el rostro resplandeciendo como el sol y las vestiduras blancas como la luz. Una manera de expresar una transformación externa de Jesús, un momento glorioso que Jesús vive, que él mismo necesitaba, Jesús, porque pocos días antes él había anunciado a los discípulos que él debía morir. Y él y los discípulos, ni hablar, asustados como estaban, como discípulos suyos, ellos también necesitaban una experiencia consoladora. La experiencia de la transfiguración entonces lo muestra a Jesús glorioso. Y entonces es una experiencia fugaz, pero que va a condicionar, va a marcar cómo Jesús va a vivir. Si el bautismo de Jesús antes de las tentaciones le había dicho que él era el Hijo de Dios, las tentaciones habían saboteado esto, yo soy el Hijo de Dios. Después Jesús confirmó que sí lo era y vivió como Hijo de Dios, pero vas a tener que morir como Hijo de Dios. Y esta es su gloria, morir como Hijo de Dios. Y aquí entonces hacemos zapping y vamos a la primera lectura del libro del Génesis, un pasaje cortito donde dice el texto que en aquel tiempo, se refiere a Abraham, Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y anda a la tierra que yo te voy a dar, y haré de ti una gran nación, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por vos. Abraham era un terrateniente, un hombre con muchas propiedades y con mucho animal, muchas cabezas de ganado. Deja todo, Abraham, te voy a hacer de ti una gran nación. Abraham era estéril, él y Sara eran estériles. Y dice el texto que Abraham partió y fue detrás de la promesa, creyó en ese destino de gloria que Dios le señaló y que no pudo nunca ver cumplido. Jamás vio más como descendencia, más que a un hijo, Isaac. Jamás vio la tierra famosa, la tierra prometida, de Persia, de Babilonia, de Ur, de los caldeos, a la tierra que es Palestina de hoy. Jamás llegó. Nunca tuvo tierra. El libro de Génesis, con un poquito de ironía, dice que el único terruño que llegó a tener Abraham, que no se lo dio Dios, sino que lo tuvo que pagar, fue el que compró para la tumba de su mujer Sara y al lado para la suya, para la de él. Nada más. Pero Abraham creyó en ese destino de gloria y lo vivió. Digamos, hizo cargo de la gloria que Dios le prometió. Jesús, el Hijo amado del Padre, el que ahora resplandece glorioso, el texto dice que desciende una nube sobre él, es una imagen bíblica, lo que los hebreos llaman el kadot, la gloria, la presencia luminosa de Dios entre nosotros. Jesús es el glorioso Hijo de Dios que va a tener que hacer cargo de ese destino de gloria, viviendo su amor hasta el final. Y Jesús entonces cree en que va a resucitar, pero él nunca vio su resurrección. A ver, él creyó que iba a resucitar, pero su vida cada vez le iba indicando que las cosas iban para peor. Él, inclusive el texto dice que no hablen de esto hasta que el Hijo del Hombre no resucite. Los biblistas, los que estudian la Biblia, dicen que esto es un vaticinia ex eventu. ¿Qué es un vaticinia ex eventu? Un oráculo a partir del hecho cumplido. Digamos, con el diario del lunes sabemos el resultado de los partidos del domingo. Ya resucitó cuando escribieron el Evangelio. Así que ponen en labios de Jesús algo que a lo mejor ni siquiera él sabía del todo. Pero ya cumplido, bueno, lo ponen en labios de él. Y sin embargo, él vivió esa gloria. Nadie se enteró de lo glorioso de la vida de Jesús. Alguna vez me escucharon decir que Jesús no existió para la civilización del mundo que no fuera la que creyó en él. O sea, el único testimonio de que Jesús existió en el mundo son los evangelios. No hay un solo escrito extra bíblico que aluda a Jesús de Nazaret, salvo uno, la del historiador del siglo I, Flavio Josefo, un judío, que habla de los cristianos perseguidos. Ese es el tema, los cristianos que siguen a un tal Jesús. Si no, Jesús no hubiera existido. Él vivió su gloria porque creyó en ella. Y entonces, ahora sí, salto a nuestra vida y digo, así como tenemos que reconocer nuestro lado oscuro, opaco, nuestra miseria, los que los demás se tienen que aguantar de mí, todos nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra gloria. La gloria de ser hijos amados de Dios, la gloria de un resplandor interior que todavía no termina de brillar del todo, pero bueno, de a poquito está brillando. Y sin embargo, es mucho más que lo que nosotros podemos soñar o imaginar. Abraham se soñó, por las promesas de Dios, padre de una muchedumbre, heredero de una tierra que nunca vio. Y nosotros entonces estamos llamados a ver un destino de gloria del otro lado de la historia y no de este. Como diciendo, los padres de familia, quiero decir, que siembran, educan, crían, se matan por sus hijos, cada tanto les toca cosechar, ¿no? Porque cuando el chico se recibe en el colegio, el diploma, el rector le entrega y ¡oh, bah, tanto esfuerzo! Pero hay momentos donde los padres dudan, decir, ¿valió la pena matarme por este pibe? Que es un trampa, no sé. Digamos, a veces hay mucha sequía, digamos, en la entrega personal de todos nosotros, porque no vemos que eso es gloria. Lo cierto es que Jesús tampoco se vio resplandecer todos los días. Al revés, fue una experiencia fugaz, un flash, pero decisiva para él, para que él se hiciera cargo de su grandeza y la viviera en la humildad de su entrega a los hombres. Y entonces, para nosotros, hacernos cargo de nuestro destino de grandeza significa, en esta cuaresma, encontrarnos con el amor de Dios que nos dice también a nosotros: vos sos mi hija, vos sos mi hijo muy amado, en ti tengo puesta mi predilección. Es la frase del bautismo de Jesús, es la frase de nuestro bautismo: somos hijos de Dios y hacia allá vamos, en la Pascua vamos a renovar la experiencia de que somos hijos amados, de que somos bautizados, y renovar nuestro bautismo no como un compromiso ético, sino como una experiencia de fe, creer que Dios me ama y hacerme cargo de semejante amor, de semejante gloria, y vivir amorosamente con los míos. Y esa será mi gloria, aunque no salga en la tapa de los diarios al día siguiente, fulano, que todos los días sale a trabajar por sus hijos. Pero, digamos, no voy a existir, digamos, no voy a tener relevancia social. como Jesús no la tuvo, y sin embargo esa relevancia es la gloria de poder vivir la vocación a la cual nos llamó Dios, que finalmente ese resplandor es la santidad. Y les pongo algún ejemplo, digamos, el Barcelona de la fe, ¿cómo forma? Forma con muchos, pero Teresa de Ávila, Teresita de Lisieux, Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, todos, number one, todos. Ninguno vivió una experiencia de gloria en vida, todo lo contrario, vivieron problemas, persecuciones, dificultades, aridez espiritual, noches oscuras de la fe. ¿O ustedes creen que ellos se vieron canonizados con la aureola, digamos, en el Vaticano por el Papa? No. Pero ellos, la gloria la recibieron después, pero la vivieron acá. Y esto significa ser cristiano. No achicar, mi vocación a ser un buen vecino. Yo no mato a nadie, padre, después de todo, ¿no? No achicar mi gloria, sino hacerla resplandecer. Y por eso entonces, vos mujer, o vos marido, o vos hijo, hija, estás con qué versión de tu de marido, mujer, de tu padre, la versión 1.0, 2.0, ¿cuál conoce su límite? ¿Quién conoce su límite? A lo mejor ustedes tienen un párroco 2.0 y podría ser 10.0. La Pascua es esto, es una invitación a dejarnos iluminar por el amor de Dios y no achatar y achanchar mis posibilidades de crecer en mi propio resplandor como hombre para esta mujer, mujer para este hombre, padres para estos hijos, cura para esta comunidad, cristiano finalmente. Bueno, ojalá podamos entonces sostener los dos polos de esta tensión, asumir lo peor de nosotros y hacernos cargo de lo mejor de nosotros. No renegar de lo débil nuestro, asumirlo, no renegar de lo mejor de nosotros y vivirlo. Y seguramente aquellos que aguantan lo peor de nosotros van a disfrutar de lo mejor de nosotros renovado en esta Pascua que viene.